querían tocar para no laburar. Casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy cara dura y muy desafinados y sonaban mal. Y tocamos igual. Salieron a ganar en cualquier escenario. En la suerte, pa, pa, pa.